Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se inaugurará la exposición interactiva La verdadera historia de Omar Tello, del sembrador de selva, en la Alianza Francesa en Quito. En la muestra se presenta a través de fotografía, video, sonido y murales el trabajo de preservación del medio ambiente efectuado desde hace 40 años por Omar Tello. Él creó el llamado Jardín de las Orquídeas, un espacio abierto al público en el Puyo. Ese jardín está constituido por un bosque, por un espacio educativo adaptado para personas con movilidad reducida y por un museo donde Omar Tello ha clasificado minuciosamente, con la ayuda de fotografías, la evolución de ese bosque desde su nacimiento hace 40 años. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de diciembre. Internacionales. Caracas. La Sinfonía Planeta Tierra, una de las obras más reconocidas del compositor holandés Johan de Meij, fue interpretada por la Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela este martes en Caracas. Voces de 64 coralistas femeninas interpretaron la pieza junto a la orquesta. La obra consta de tres movimientos. El primero muestra al planeta Tierra desde el punto de vista astronómico, recreando el proceso de la creación. El segundo enseña el punto de vista filosófico con la Tierra como la madre que nutre a la vida y acoge a las criaturas vivientes. Y el tercer movimiento representa el punto de vista mitológico con Gea, que es la madre Tierra y esposa de Urano, quien la fecunda, y entonces Gea da a luz a todas las criaturas de la mitología griega. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Punto. Cultura en Punto.